que decirte antes de que salga el sol. Tengo algo que decirte antes de que salga el sol. Porque se sale muy temprano, quedaré ahogado. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. Tu boca sale seca de tu piel, era larga mujer. No podré hablarte, no, antes de que salga el sol. ¿Cuándo mira este grado? Antes de que salga el sol. Tengo algo que decirte antes de que salga el sol. Porque se sale muy temprano. Good start.